Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El hedor de lo real en la nariz imaginaria es el título del libro del escritor dominicano León Félix Batista, que se presentará este jueves 28 de agosto en el auditorio del Centro Cultural Benjamín Carrión a las 19 horas. La poesía del escritor se ha caracterizado por permitir que el lector hile las historias desde su perspectiva. Este nuevo texto no es la excepción. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.